son das pistas. Welcome to the music. Come on, let's dance. Special dance floor. En mi noche apareces tú, como un sueño esperándote, mi dulce dueña. Ráfaga, ráfaga, pega mix, A ver cómo hacen palmas toda la gente. Vamos con las palmas, palmas, todos, todos. Y otra vez. Vamos con las palmas, palmas, palmas, todos, palmas, todos, palmas, todos, todos. En mis brazos amándote, mi dulce dueña. En mi noche apareces tú, como un sueño esperándote, mi dulce dueña. Ráfaga, vamos todos, pega mix, pega mix, todo el mundo haciendo palmas, volando las palmas, volando las palmas. Cuando tú pasas, no te das cuenta, enamorado, enamorado estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Con más ráfaga, pega mix. Con mi corazón, pega mix, mira lo que has hecho con mi corazón, con todas las mentiras de tu falso amor, ya no te quiero ver. Rápala, yo sé que te di, mala mujer, pero esto es así, falsa mujer, yo sufro por ti, mala mujer, tú mañana sufrirás también. Tienes algo que decirme, dímelo. Háblame. No te quedes tan callada, por favor. Amor, amor, amor. Yo creo que estamos a tiempo, tenemos que hablar. Amor, amor, amor. Tú sabes que te sigo amando. Bailando con más ráfaga, pega mix. Este es para vos, Fabián. Yo sé que te gusta. Adiós, yo te digo adiós. Porque ya no quiero tu amor. Adiós, yo te digo adiós. Qué pena me da, pero será mejor. Adiós, mi amor.